metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con Lechón Atómico, algo va a tener que cambiarme el nombre al Pulpo Atómico o algo así. Con todas las manos puestas en todos los teclados y en todos los controles, pero ahí estamos. Y hoy seguimos un programazo después de la ola que acabamos de surfear, que nos ha tirado el Dark Neruda por ahí. Y esperando que el programa de hoy sea del agrado de todos ustedes. Este programa es de ustedes. Ustedes pueden pedir por ahí para abajo y si la tengo la pongo, si no busco la forma de ponértela. No sean mal pensados, ¿eh? Recuerda llamar a todos los amigos. Ahora mismo estamos saliendo por un montón de plataformas. Así que llámalos a todos para que estén aquí en esta clase de fiesta que tenemos ahí. Y ya están pidiendo, ya están pidiendo. Vamos por ahí. Y bueno, siempre comenzamos con algo que dice: ¡eh, adiós! Si yo estoy explotando los oídos aquí hace rato. Empieza con esto. ¡Eh, adiós! Ahora sí. ¡Aguante el Kevin, la concha de la lora! Hay que tener huevo para ser metal, huevo. Hay que bancarla. Sabes que era él, ¿no? La hora de salir follado. Buenas tardes, pequeño saltamontes. ¡Qué payaso eres! Me agradas. Y por eso voy a hacerte talco. ¡Sí! Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Ah, levadura, levadura, dame musculatura. Dura, dura. ¡Queremos rap! Que si queremos rock, vamos a empezar con esto. Metallica en Up the Line. ¡Vamos!

Y hoy estamos bajo una densa nube de polvo del Sahara que de verdad que le ronca la manigueta. Si usted tiene problema respiratorio, lo compadezco, de verdad que sí. Pero como ahora andamos todos con mascarilla por lo de COVID-19, pues todos estamos cubiertos y quizás eso nos ayude un poco a sobrepasar el mal de esa gran nube de polvo. Se espera mañana más nube, más polvo. Oye, dije nube de polvo, no crean lo que no es. No crean lo que no es. Dije polvo, ¿ok? Así que allá va a haber una inmensa nube de polvo, así que estaremos en esa nube de polvo, muchachos, mañana, así que tengan cuidado. Bueno, transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, desde los estudios de metalpr.com en San Juan, Puerto Rico, y encadenados con avanzadametallica.net en la República Dominicana. También estamos en AC Rock Radio, AZ Rock, engalanado por estar ahí, encadenado con Asalto Mata Radio Rock en España. Y también nos transmiten en diferido, en FM Ser Metal 99.5 MHz en Argentina, también en Espectro FM en Argentina. Y también nos transmiten en Rock FM Costa Rica y en Metal Corrosivo en México. Así que todas esas plataformas, y ya mismo viene otra, se está cocinando, ahí está, por ahí viene, suénala, ¿y por qué no suena? Suena la cadena, porque viene otro eslabón más, se está cuajando en otra emisora, ahí está la cadena. Y bueno, le digo lo siguiente a todos ustedes. ¡Eh, a diablo! Esa cadena está sonando demasiado duro. ¡Apaga la cosa esa! ¡Apágala! Ahí está. Le digo a todos ustedes que ya el lechón atómico habló demasiado. Vamos a poner música. Si pusimos Metallica, adivinen quién viene. Si pusimos Metallica. More new than I expect. More me as you reflect. Then watch right when your lips. Catch your voice. My ears will become a noise. You should tell grace these. Bring an impossibilities. It's incredible. Where's my food? Where's my mind? It's not too small. And for some we'll be right back. Y eso es Megadeth, Angry Again, en vivo, en el concierto Root Awakening. Yo creo que es hora de esto, espérate. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Clásico. Yo sé que se quedaron con las ganas de escuchar esta canción, así que ahí va. Es la iglesia del metal, Metal Church. We'll be right back. clasicazo Metal Church. Hay una risa que me da. Que alguien escribió ahí que está tan. Está tan con ganas de ir a un concierto que puso. Me gustaría ir a un concierto de puya y escribió puta. ¿Por qué escribió puta? Porque la T está al lado de la Y en el teclado. Y puso, me equivoqué. No digan que el lechón, no creen bochinches, no creen bochinches. ¿Por qué escribieron en el chat eso? Porque la Y está al lado de la T. Búsquese el teclado para que usted vea. Metal Church. Wow, qué clásico, qué clásico. Vámonos con este anuncio que a usted le gusta mucho. ¡Rayos láser! Metal tan duro como la aleación Z. ¡Indestructible! ¡Es grande el contacto! La nueva lechonera del rock. ¡Aquí vamos! De la nueva generación, banda nueva. Bueno, no tan nueva. Traveler, Behind the Iron. Me encanta esta gente. Save yourself, let me see. esta banda es de la nueva generación de Traditional Heavy Metal, disco del 2019, Traveler, directamente desde el Canadá. Y el tema es el número 3, Behind the Iron. Bueno, iban a tocar en el Hell's Heroes 3 y gracias al COVID-19 el lechón atómico no pudo ir a verlo, ¿ok? Pero eso es parte de lo que estamos viviendo en la contraria pandemia esta. ¡Traveler! Hey, this is Matt Reese from Traveler, and you're listening to MetalPR.com. Bueno, lo que viene ahora es una solicitud. Vámonos con Gojira. Solicitada, Satan is Lawyers, Gojira. Bueno, nos están solicitando por ahí. Ya mismo vamos con las solicitudes porque son muchas, ¿eh? Son muchas. Vámonos con esto que es un suénalo. Clásico, clásico, clásico. No he parado, no he parado. Esta es la reina. Hace poco esta señora hizo en vivo un concierto en un ¿cómo se llama? Como en un drive-in. Así mismo es. Bueno, vámonos con esto. Empiézalo de nuevo, empiézalo de nuevo. Esto es Warlock Doro, Time to Die. Time to Die de Warlock con Doro Pech. Estoy explotándole los oídos aquí. Bueno, Bueno, y el chat de Metal PR está on fire. Eso es metalpr.com / en vivo. A los que quieran estar ahí, vámonos con un saludo y volvemos. Hola, soy Sara Monzón, vocalista de Contracara, heavy metal desde Lima, Perú. Y tú estás escuchando metalpr.com. Bueno, y volvimos a los estudios acá en metalpr.com. Y ya no me llamen lechón atómico, llámenme el pulpo, llámenme el pulpo. Vamos a saludar a todos los que estén en el chat. Está desde temprano uno de los hombres que está desde temprano aquí. Y les digo que el face up de él, él se cambió. Tú sabes que ahora todo el mundo se está cambiando con... Se están volviendo, como dice un amigo mío, se están volviendo travesti. Porque se están cambiando con la aplicacioncita esa que te vuelve mujer. Y están con lo de con lo del face up. Y el mejor face up lo hizo el Sando que está ahí. Si usted no lo ha visto, no va a decir dónde, no va a decir cuál es. Pero vaya ahí a los que lo tienen en Facebook, vayan. Ahorita más adelante del programa va a decir lo que hizo para todos los que no han puesto, ¿ok? No lo han visto. Saludos a Dan Neruda que está por ahí, a Kissman, a Garly Tommy, a JC River, a Metal Latino y a Antonio Colorado que está por ahí. Vamos a ver, también me escribe desde temprano Rafael Conway. Saludos también a Joey que nos escucha desde los Estados Unidos. Qué bueno que se está recuperando. A Pedro Mestre. A Pedro Mestre. Que está también escuchándonos. ¿Quién nos está escuchando? Espérate, otra. Ah, la gente de la avanzada metálica.net. Saludos. Ah, que no lo he dicho. No lo he dicho. Saludos a todos los padres en su día. Hoy, Día de los Padres, acá en Puerto Rico. Así que saludos a todos los padres. Y usted sabe. Yo digo unas cosas que mejor me voy a callar. Usted sabe cuántos no llegaron a ser padres, pero hay millones y millones y millones de intentos que nunca encontraron su destino para ser una persona. Decía un amigo mío, que el primer logro de la vida es haber sido ese espermatozoide que llegó y fecundó. Y así es, ¿verdad? Ese es el primer logro de la vida. Si no, usted no existiría aquí. ¡Aplausos! Saludos también a nuestro amigo que nos está escuchando desde Corozal. Si no está en Corozal, está en Guaynabo. Nuestro amigo Juanqui, el hombre de la lucha libre, el Chango String, que siempre nos escucha por ahí. ¿Quién más se me queda? Déjame ver ahí. ¿Quién más tengo por aquí? Ah, ahí está, que nos está escuchando, dice. No sean malos, eso no lo puedo decir aquí, eso no lo puedo decir. Yo lo que estoy diciendo es que en el chat hay de todo, gente. No, es que el chat se encendió porque siempre está en este tipo de conversación, me encanta, porque esto ocurre en todos lados donde hay heavy metal, donde hay amigos, donde hay compartir. Siempre hay unos que dicen, ah, esa banda no me gusta, ah, esa banda no me gusta, ah, eso no es metal, ah, esto es metal, qué sé yo ni qué. Eso es parte de esto, gente, esto es parte de esto. Es más, vámonos ahora con una banda que nos llega directamente desde España y que tuvimos la bondad de contactarlo gracias a nuestros amigos de Asalto Mata Radio Rock, y son los Black Bomber, una banda bien, bien al estilo Motorhead, así como Motorhead. Es más, vamos a escucharlos a ellos y luego vamos a escuchar unas canciones de ellos. Vámonos con Black Bomber y ellos nos van a hablar, así que vámonos con esto. Hola amigos de la nueva lechonera del rock, les habla Pedro Megaterion, guitarrista de la banda española Black Bomber, y os vengo a contar que si amáis el rock and roll duro, sucio y potente al más puro estilo Motorhead o Nashville Posse, esta es tu banda. Estamos promocionando nuestro álbum debut, volumen 1, en este dichoso 2020, y si os gusta la banda, nos podéis encontrar a través de nuestras redes, tanto Facebook como Instagram, como YouTube. Y si queréis darle un like, estar al día de nuestras noticias o simplemente mandar un saludo, ahí nos podéis encontrar con el nombre de Black Bomber Band. También podéis escuchar y adquirir el disco en cualquiera de las plataformas digitales como Spotify, Bandcamp, Deezer, iTunes, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre bajo el nombre de Black Bomber Band. Recordarlo. Y nada, solo me queda agradecer al amigo Lechón Atómico este espacio que nos brinda en su casa y desearos a todos que estéis a salvo de esta pandemia y que disfrutéis a tope del mejor rock and roll. Un abrazo y un beso grande para todos. Estos son los Black Bomber. Vamos a estar poniendo música de ellos seguidito en este mes. En casi todos los programas pondremos algo, ¿eh? Y vamos a ir incluyendo otras bandas también. Búscalo, Black Bomber. Bueno, ustedes dijeron que pusiera algo de Motley Crue, pero yo tengo algo, por ahí va la cosa. Este señor vino por aquí hace muy poco y estaba hinchado de gordo, bien gordo. Y todo el mundo se lo tripió, pero se gozaron el show. ¿Y cómo se lo gozaron? ¿De quién estoy hablando yo? Este es el señor Vince Neil y esto es Looking Her Eyes. Listen to the moment. Pues sí, ese es Vince Neil de su disco Exposed, el tema Looking Her Eyes. Y ahí sí estaba Steve Stevens, Dave Marchand en la guitarra, Robbie Crane al bajo, Vicky Fox en la batería. ¡Wow! Sí, Steve Stevens, el de Billy Idol, estaba ahí. Un discazo, unos temazos, unos clases solo. ¡Brutal! Oye, lo que viene ahora es un clásico, pero es un clásico argentino. Vamos a ver. Clásico, clásico, clásico. Thank you. Y esos son los Rata Blanca. Tema del libro oculto, Asesinos. Yo no sé por qué, pero pasan los años y pasan los años y pasan los años y siempre me ha gustado, siempre me ha gustado. Vámonos con esto. Luego de las cenizas. Así como el ave Fénix. Se levanta. La nueva lechonera del rock. ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. ¡Aló, aló, amigos! ¿Cómo están? Les habla Arturo Guizar, cantante de Luzbel. Estoy aquí en compañía de La Chivita Parada, Profecía y demás bandas. Un gran saludo para la radio PR. Metal, metalpr.com. Arturo Guizar, les mando un beso. Pónganselo a donde quieran. ¡Nice! Eso es Gitana, del disco de Arturo Guizar. Eso viene de los discos solistas de Guizar. Ahí está Gitana, tremendo tema. Vámonos con el fuego, fuego, fuego. Empieza el todo. Clase de himno del metal. ¡Fuego! ¡Orcas! La maldición continúa, tema número 12, fuego. Vámonos con este saludo que nos dio Walter. Hola, Mesa. Walter Mesa, soy el cantante de Orcas y le mando un abrazo muy grande a la gente que escucha metalpr.com. Les mando un abrazo, aguante el heavy metal argentino. Orcas, para todos ustedes, para Puerto Rico. Se acabó, Johnny. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Eso es así, no es tan fácil acabar. Todavía queda mucho más en la nueva lechonera del rock. ¡Aplauso, aplauso, aplauso! Recuerden, gente, si se quieren anunciar en AC Rock, donde estamos siempre todos los domingos encadenados con AZ Rock, estamos ahí. Y si se quieren anunciar, info@acrockradio.com. Si no, mira, te comunicas conmigo y yo te hago la conexión con ellos sin ningún costo, sin ningún problema, porque tú sabes que hay gente que hace eso, ¿eh? Hay gente que viene a morder. Yo no soy de esa gente, ¿eh? Yo te comunico y te digo, comunícate con esta gente y por ahí tú lo sigues. Así que si se quieren anunciar en acrockinfo@azrockradio.com, ahí y se puede anunciar con AC Rock. Y recuerda que puedes descargar la plataforma de AC Rock Radio y lo escuchas 24/7. Y hay dos programas de metal en AC Rock. Está este, que es la nueva lechonera del rock, y AC Loud con Dark Nerudas, todos los jueves a las 10 de la noche. Así que un programa serio, no como esta, como esta jibarería que pone el lechón atómico aquí. No, no, es un programa serio. Bueno, hay gente que dice eso, que el programa mío no es serio. Pero ¿qué programa serio? Yo no voy a hacer un programa serio, no me sale de adentro. Si voy a hacer un programa serio, pues mira, un programa serio de verdad lo tiene el Dark Neruda y lo hace muy, muy bien. Y también el Heavy Metal Bunker, el Heavy Metal Bunker Radio Show que tiene aquí antes de este programa, que es tremendo, tremendo programa. De verdad que lo hace como debe ser, una cosa muy seria. ¿Okay? Bueno, estamos aquí. Ah, mira, ahí entró el hombre, Pablo el Metalosaurio, directamente desde Argentina, que nos esté escuchando. Y déjame saludar a la gente. Oye, nos saludé a Oscar, que siempre nos escucha, que está en Costa Rica, y lo veo aquí. El mapita. ¡Ah, el mapita! ¡Oh, el mapita! ¡Oh, el mapita del mundo! Mira, tengo gente conectada desde Puerto Real, España. Tengo una persona que me escucha de Alemania y se queda pegado. Lleva pegado hace 14 horas a la estación. Así que es lo que yo creo, que él tiene alguna bocina de esa Sonos. ¿Sabes que la bocina Sonos es esa que tú la configuras con Las bocinas son, tú la configuras y rompe por ahí para abajo. Entonces, por mi madre, que él pone la bocina y se le olvida y la baja el volumen. Y a veces he estado 4 y 5 días el alemán pegado. Y bueno, también me dijeron una vez que entraron el año pasado, alguien en que andaba por Alemania, que iba para Wacken, se metió en un garito de metal, o sea, en una barra de metal, de heavy metal, y que escuchó la voz del Lechón Atómico y que tenían mi programa puesto allí. No el programa, tenían la ¿cómo se dice? Tenían puesto la estación y que oyeron mi voz en un anuncio. Y dice, esas cosas pasan, uno no sabe dónde lo escuchan. Bueno, tenemos gente conectada de Puerto Real, España, desde Valladolid, desde Trabajo del Camino, desde Teruel. Un saludo a toda la gente linda de allá de España y espero que... Bueno, nosotros estamos mejor que ellos del COVID, hay que decirlo. Puerto Rico en el COVID está muy, muy, muy bien comparado con España, comparado con Estados Unidos, que son una locura. Y esperemos que España siga bajando la curva, ¿no? Que siga bajando la pendiente de esa curva y que cada vez pues exista más salud. Y mira, yo voy a tirarlo aquí, lo voy a decir porque lo he comentado. Está todo el mundo, ¡ay, yo no me voy a vacunar! ¡Yo no me voy a vacunar! ¡Me van a meter el chip! ¿Qué, señor, y qué? ¿Cuánto apuesto? Y lo apuesto y lo dije, oye, apúntalo ahí, apúntalo. 21, hoy, si usted me está escuchando en diferido, pues hoy, lo dije el 21 de junio. Lo dije el 21 de junio del 2020. ¡Ay, yo no me quiero vacunar! Mire, cuando empiecen esos festivales de nuevo del rock a correr, cuando empiece Wacken, Hellfest, Graspop, cuando venga el barco, todo eso, los veré corriendo en primavera todos, en línea, para vacunarse, para irse para el festival. Lo veo venir, y van a venir y van a poner varios de los rockeros y los metaleros ahí. Ya yo me vacuné en una campaña de vacunación y todos van como ovejas a vacunarse también. Lo veo venir, no me digan que no, que eso va a pasar. Hoy dicen que no, apuesto lo que estoy diciendo a que va a pasar. Vamos. Saludo a la gente desde Caguas, Puerto Rico, Las Vegas, Nevada. Se me coló, iba a decir los de Puerto Rico y se me coló en Las Vegas, porque hay unas Vegas aquí, Las Vegas Alta y Vega Baja. Gurabo, San Juan, Cabo Rojo, Aguadilla, Quebradilla, Guaynabo. Dice ahí, tengo una gente de Boston, Massachusetts. Es que estoy brincando. San Isidro, Argentina, Estados Unidos. Desde Gainesville, Florida, tenemos gente hoy desde North Carolina, tenemos Oxford, Mississippi, mucha gente de los Estados Unidos escuchándonos. Y eso que yo siempre he pensado que me escuchan más cuando están las clases encendidas. Tenemos gente que me escucha desde Yabucoa, desde Sabana Grande, Guayanilla, Peñuela. Tenemos gente que nos escucha del bello pueblo de Orocovi. Tenemos gente que nos escucha de Río Grande, que la tiene difícil, está en racionamiento de agua, está en racionamiento de agua. Y si estas cosas no mejoran, vamos todos al racionamiento de agua. Hoy no hay nadie de México, yo me imagino por qué, si es el Día del Padre allá también, están todos celebrando el Día del Padre y es parte de... Así que hoy no hay nadie, eso es verdad. Bueno, vámonos con un tema solicitado por ahí. Y yo creo que este tema es en vivo, yo creo, déjame ver. Sí, no, sí es en vivo. Ice Earth, Vengeance is Mine. Empiézalo de nuevo. Story of the men should not pay. I'm gonna Solicitada y en vivo en Atenas. Vengeance is mine, eso es. Ice Earth, la tierra helada. Oye, ¿por qué no nos vamos con un clasicazo? Vámonos con un clasicazo. Clásico, clásico, clásico. Bueno, dirán, ¿y por qué tanto Judas Priest? Pues es la banda favorita del Lechón Atómico, coño. Sin Judas Priest no hay heavy metal. No, ni tanto, ni tanto. Pero sí, Judas Priest es igual al heavy metal, eso sí. Come and get it. Eso es Judas Priest. Oye, vámonos ahora con un clásico rebuscado. Vámonos con esto a ver si usted sabe lo que es. Clásico, clásico, clásico. Nagging all the night. bueno, pues eso es Underdog. Banda de Alemania, disco de 1984. Todavía estábamos bajo la cortina de hierro, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando las Alemanias estaban divididas por la misma mitad? Bueno, no estaba por la misma mitad, pero había un canto ahí que era comunista, ¿no? Soviético es la palabra. ¡Wow! Eso fue Hey You, I'm Gonna Tear You Down, del disco de Underdog de 1984, banda alemana. Este es del segundo lado, el lado B, segunda canción, Hey You. Y el disco se llama Rabies in Town, la rabia en el pueblo. Y tenía un Doberman al frente con baba saliéndole de la boca, así. Entonces como que estaba mirando por la ventana de un coche para adentro, de un carro para adentro, así, ponía como que la patita. Y enfogonado. Eso era Underdog. A mí me gustaba esa banda siempre. De esas bandas que están como oscuras por ahí, pero que son buenas y son de heavy metal clásico. Me encanta, en verdad que me encanta ese disco. Bueno, vamos a saludar a la gente de La Avanzada Metálica que están escribiendo en el chat de La Avanzada Metálica por el WhatsApp. Un saludo al apóstol del metal, a Junior Maiden, el presidente de La Avanzada Metálica.net. Por ahí está también Pablo Metalosaurio, que está en los dos chats. También Oscar Halford, que nos escucha desde Costa Rica. Tenemos a Guido Arias Herrera, que nos escucha desde la República Dominicana. Y a todos los que están ahí. A todos los que están ahí presentes, como siempre, al pie del cañón, escuchándonos en la República Dominicana por la Avanzada Metálica.net. Recuerde que este programa se encadena con Asalto Mata Radio Rock en España, con Avanzada Metálica.net en la República Dominicana. Se origina en MetalPR.com y se encadena con AC Rock Radio en Puerto Rico, la estación más importante del rock en Puerto Rico. Y también estamos en diferido por Espectro FM en Argentina, en la ciudad de Corrientes. También estamos en FM Ser Metal 99.5 MHz. Lo dije bien. Sí, estamos en FM Ser Metal en Argentina, en Neuquén. También estamos en Rock FM en Costa Rica y en México en Metal Corrosivo. Bueno, y hay gente que cree que el accidente nuclear único que ha habido en la historia han sido dos grandes, ¿verdad? Está el accidente que todo el mundo se acuerda, que es el accidente en Pripyat, en Ucrania, Vladimir Lenin, que fue la planta de Chernobyl, donde el reactor número 4 reventó. Ese reactor era un RBMK-1000, que un reactor muy poco convencional y que no tenía lo que se llama un edificio contenedor donde, pues, si ocurría algún tipo de explosión, se pudiese contener la explosión. Pero antes de ese desastre, en los Estados Unidos ocurrió casi un desastre, que fue el accidente de la isla de las Tres Millas, el Three Mile Island, que fue un accidente nuclear que sufrió la central nuclear de ese mismo nombre el 28 de marzo de 1979. Yo era un niño cuando eso. Ese día el TMI-2 sufrió una fusión parcial del núcleo, o lo que llaman un meltdown en inglés, y el reactor quedó totalmente inutilizado. No fue por ningún tipo de acto terrorista ni nada de eso, sino fue una cadena de eventos que fueron negligentemente manejados y pues ocurrió el desastre. Gracias a que el reactor estaba dentro de un edificio contenedor, pues la contaminación fue mínima. No tanto así como en Chernobyl, que no había el edificio contenedor y que pensaban que esos reactores nunca iban a explotar, Y ya sabemos por historia humana, que por eso no se debe borrar la historia, que a veces esas cosas, pues por error, pueden pasar. Y que siempre uno tiene que tener el escudo del escudo del escudo del escudo cuando tiene, cuando está encima de la bestia que puede reventar. Lo mismo que pasó también con el Titanic, que no, esto no se va a hundir nunca, esto no se va a hundir, y se hundió. Pues así mismo, el desastre del Three Mile Island tiene una canción. Y usted dirá, ¿de verdad? Sí. Y esto es los muchachos de Nightmare, la banda de Francia. Y esto se llama Three Mile Island en vivo. Nice. ese tema es de la banda Nightmare. Eso es Three Mile Island. Relacionado al desastre, el accidente de Three Mile Island. Que de hecho, estaba viendo aquí unas fotos de ese tiempo. Y a mí me gustan esos carros de antes. Tienen que volver esos carros de antes. Esos carros lechones bien grandes así, americanos, que tenían mucho lujo por dentro. Y eran como un chasis de hierro. Tú chocabas en eso y no te pasaba nada. A mí me gustaban esos carros. Y ahora toda economía y toda la cosa. Ay, María, han dañado la industria automotriz. Hasta la industria automotriz era buenísima con los carros. Con los carros aquellos musculosos, como le llaman, los muscle cars. Los carros estos de mucho cilindraje. Bueno, ya estoy hablando otra cosa. Nightmare, Three Mile Island. ¿Usa Viagra? Yo sí. Mucho mejor que el Viagra es el agua caliente. ¿El agua caliente? A ver, sí, porque explíquese. Porque pone duro los huevos, hincha la salchicha y abre las conchas. Aquí trabajando en una esquina expuesta en el centro de Puerto Cortés. ¿Cómo está, María Martínez? Yo jodida, pero no es tu culpa. Solicitada de temprano en la tarde hoy, Cronos, el hachador. Y en San Camilo se pinta la sombra de tu recuerdo. Si es que te encuentras penando en las montañas del tiempo, con gusto, hachador perdido, yo te rezaré tu credo. Mi abuelo siempre me dijo y nunca presté atención, que no fuera a la montaña tan solo por ambición, que fuera a pasar al monte si había mala situación. Pero si hay comida en casa, ¿por qué hacer esa cuestión? Mire que su tío José y el compadre Juan Simón quedaron locos y enfermos por culpa del actor. San Camilo. tanto me privó. Allí me quedé tirado, ahí mismito amaneció. Reventado me sentía por los palos que me dio. Eso es el tema de Cronos, que en realidad es un tema, es un cover de la banda Gilman de Venezuela. Brutal, brutal, me encantó cómo mezclaron las cosas ahí. Vámonos con una banda nueva. Esto es Hellfire on the Loose. Esto es la banda Hellfire. On the Loose. Esta banda, antes que tuviera el COVID, estuvieron en gira con Death Angel, era que ellos estaban, ¿no? Creo que el Neruda por allá lo fue a ver. ¡Wow! ¡Qué bandón, gente! ¿Y saben qué? Que se me está acabando el tiempo. Así que nos vamos yendo con esta canción clásica. Va a quedar larga. Son los Metal Church en vivo. Con una de mis canciones favoritas del disco Blessing in Disguise. Y nos vemos, gente. ¡Cuídense! Anthem to the Strange. Stop for destination, a beggar man by trade. A desperate man needs more than someone else to blame. Friendlessly appears, he hides behind his tears. But things he's lost, things he'll never all the I can see, and I recall once was the year prime. He spends his days repeating lines like a huge paradigm. Yeah.